yo tengo aquí. Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí. Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz. Que yo tengo.